argentino quiero expresar con este recite que supe de dar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. No te enganches con la ficción, arma que esgrime el mentidor. Cualquier cosa, tener razón, es dar la vida poniendo el pecho. Yo estoy clavando mi talón, pues no soy carne para salchichas. Sé que mucha gente linda dirá que me saltó la ficha. Sueño de niño estoy cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor y no seré yo quien lo olvide. Premia la tele su crimen breve, ¿y qué me importa? Llevo tortas, yo estoy clavando mi talón, pues no soy carne para salchichas. Sé que mucha gente linda dirá que me saltó la ficha. Cumpliendo un sueño de niño estoy cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor. Seré yo quien lo olvide. Buenas noches, bienvenidos a La Juventud Despierta, el programa de radio de La Pasaponte, la juventud nacionalista del partido Alternativa Social. Mi nombre es Gabriel Kloster y estamos acá como todos los lunes, hasta las 9 de la noche, transmitiendo por la radio AN24 desde el portal www.radioan24.com. Les recuerdo para que este programa se repite los días miércoles de 11 a 12 de mediodía, los días viernes de 4 a 5 de la tarde, los días domingos también de 4 a 5 de la tarde. Una buena noticia es que ya está disponible el audio del último programa para escucharlo desde internet. Esto es desde el blog de la juventud, lajuventud-despierta.blogspot.com. De ahí van a ver un pequeño informe sobre el programa, un par de fotos. Y también, por supuesto, para poder escucharlo, tiene que poner play y bueno, van a escuchar el último programa. En breve vamos a subir los programas anteriores, del 1 al 5. Y, por supuesto, este programa y los próximos. Bueno, antes que nada quiero saludar a todo el equipo de la radio, empezando por nuestro productor, Manuel Ardizone, a Mauro en la producción fotográfica, un saludo también a todo el equipo de la radio AN24 y por supuesto a mis compañeras de locución. Camila Ovide, ¿cómo te va? Hola Gabriel, buenas noches Ivana, un saludo a todos los oyentes que nos están acompañando en cada programa, así que agradecerles también a ellos. Ivana García Moreno, ¿cómo te va? Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Camila. Y un saludo a toda la audiencia. ¿Nos puedes recordar, Camila, cuáles son los medios para comunicarse con el programa? Bueno, para todos aquellos que quieran comunicarse con el programa, tengan alguna duda, pueden comunicarse con nosotros a través del mail lajuventud-despierta@hotmail.com. Bueno, entonces, aquellos que nos quieran mandar un mensaje, esta es la dirección. Bueno, vamos a hablar de un tema, una suerte de editorial, que titulamos Los héroes del 2 de abril, los demócratas, entre comillas, del 14 de junio. Si bien no estamos en 2 de abril ni en la época de Malvinas, para nosotros todos los días hay que recordar a Malvinas, no solamente el 2 de abril o eventualmente el 14 de junio, sino todos los días para nosotros hay que honrar a los héroes que dejaron su vida por Malvinas y los que volvieron, que también son héroes. Por eso hoy, a pesar de que no es 2 de abril, quiero hacer esta editorial sobre este tema tan interesante. Bueno, el 2 de abril, como todos ustedes saben, es una fecha de las más importantes en la historia del país. Es el día en que nuestra bandera azul y blanca volvió a flamear en las Islas Malvinas, ¿no? Aquella tierra bendita, invadida por el inglés pirata, una tierra que todo argentino quiere, ¿no? Eso coincidimos, creo que coincide todo argentino de bien. Bueno, aquel 2 de abril de 1982 se llevó a cabo la Operación Rosario, donde se recuperaban las Islas Malvinas. Luego llegó la reacción de los piratas ingleses y se desató la Guerra de Malvinas, ¿no? Eso hay que aclarar, nosotros no fuimos a atacar ni fuimos a invadir, sino que fuimos a recuperar lo que es nuestro por derecho. Y los piratas se vinieron después a la reacción, llegó la reacción pirata, que movilizó sus tropas, y bueno, y se dio la Guerra de Malvinas. Bueno, esa heroica gesta iniciada el 2 de abril quedará en la memoria de todo nacionalista y de todo argentino de bien como un acto de amor, un acto de sacrificio, un acto de valentía. Es un pecado olvidar a esos 649 hombres que dejaron su vida por la patria. Es un pecado ignorar a los que volvieron, ¿no? Es una traición no gritar que las Malvinas son argentinas, no decir que las Malvinas son argentinas, porque es así. Pero existe otra fecha trágica para la patria que algunos festejan como si fuera un triunfo, ¿no? Es el 14 de junio, el día de la rendición. Rendición también entre comillas, ¿no? Porque la verdad que se perdió nada más una batalla y la causa de Malvinas es una causa irrenunciable y que nunca vamos a dejar de pelear por Malvinas hasta que finalmente nuestra bandera flamee definitivamente en esas islas. Bueno, el 14 de junio significó el nacimiento de esta falsa democracia, corrupta y entreguista. Una democracia entre comillas, ¿no? Que desprecia la causa Malvinas, que desprecia a los veteranos, que desprecia a los caídos. Una democracia desmalvinizadora, ¿no? Que cumple con creces las órdenes de Winston Churchill, nieto, que dictó en el Parlamento tras el fin de la guerra, dijo: a la Argentina hay que revolcarla en el barro de la humillación. Hace unos años Winston Churchill había dicho, después de la caída de Perón: la caída de Perón significa para Inglaterra un triunfo tan grande como el de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, 30 años después su nieto decía esto, ¿no? A la Argentina hay que revolcarla en el barro de la humillación. Bueno, sobre ese tema ya habló Calqui, él la llama la republiqueta del 14 de junio, ¿no? Habla de esta falsa democracia, falsa república que nació después de la rendición de Malvinas. Y bueno, hay que aclarar que para que nadie se llame a engaño, que este no es un ataque hacia la verdadera democracia, sino que es una denuncia y un profundo ataque hacia este sistema corrupto, hacia este sistema cipayo, que odia la causa de Malvinas, pero la odia no por ser un afán pacifista, porque hayan muerto personas, sino que la odia por ser una causa noble, por ser una causa honrada, por ser una causa que despierta los más profundos sentimientos de amor a la patria, ¿no? Bueno, basta con hacer un pequeño resumen de estos años de democracia para sustentar lo que estoy diciendo, ¿no? El llamado padre de la democracia, el fallecido Raúl Alfonsín, aclarar que el que murió fue Raúl. Ricardo nada más hizo una pésima elección y hundió el partido, pero no murió. El que murió fue Raúl, que fue uno de los que siempre regañó de la causa Malvinas. Incluso llegó a decir que la gesta de 2 de abril fue un tanque atmosférico, ¿no? En resumidas cuentas, lo que dijo Alfonsín, que la gesta de 2 de abril fue una mierda, ¿no? Eso quiso decir, que los héroes que dejaron su vida fueron una mierda. Eso es lo que decía el padre de la democracia. Bueno, Alfonsín jamás homenajeó a los héroes, jamás intentó continuarlos con los reclamos diplomáticos, y no en vano era de ascendencia inglesa, no en vano era un masón, Alfonsín. Bueno, Carlos Menem llegó al poder con promesas de recuperar las Malvinas a sangre y fuego, llegó con el apoyo de muchos patriotas de buena fe, incluso muchos veteranos. Sin embargo, no tardó en decepcionar y en traicionar absolutamente su discurso. absolutamente, bajo el título de recuperar las relaciones con Gran Bretaña, un eufemismo total, viajó a Gran Bretaña justamente a inclinar la cabeza ante la reina pirata. En los años 1989 y 90 firmó junto a Cavallo, Domingo Cavallo, los indignos tratados por Malvinas, el tratado de Madrid y los de Londres, ¿no? Dichos tratados significaron la auténtica rendición ante Gran Bretaña, ¿no? La entrega de nuestra soberanía marítima, la entrega de los recursos económicos de pesca, la entrega de los hidrocarburos, la subordinación de las Fuerzas Armadas Argentinas a las Fuerzas Armadas Británicas. Bueno, sobre esto habló hace unos programas nuestro compañero Javier, y también mencionaba que estos tratados son ilegítimos porque no fueron aprobados por el Congreso, sino que solamente por Menem y por el entonces ministro Cavallo. Y hay que tener en cuenta también que estos tratados siguen vigentes al día de hoy, y ningún gobierno los derogó y los revisó, ni siquiera. A pesar de que se dicen antimenemistas, que tanto hablan de la década de los 90, estos tratados que se dictaron en esa época siguen vigentes y ninguno los revisó. Lo mismo que pasa con la deuda externa, que nació en la época de la dictadura y ningún gobierno democrático la revisó, la sigue pagando. Bueno, Fernando de la Rúa, en su corto y accidentado paso por el gobierno, continuó con la tarea de desmalvinización de sus anteriores presidentes. El difunto Néstor Kirchner, al igual que su esposa Cristina, actual presidenta, llevaron la desmalvinización a un nivel alarmante, ¿no? Con su costumbre de atacar a las instituciones, con su costumbre de su odio revanchista hacia las Fuerzas Armadas, mezclan lo que fue Malvinas con la dictadura y, bueno, encarcelaron a dos veteranos de guerra, como el coronel Locito, que fue uno de los coroneles más condecorados en la guerra. También encarceló al contralmirante Busser, le negó honores a Zeineldin cuando falleció. Y a pesar de que se declaran antiimperialistas estos Kirchner, hacen negociados con las empresas petroleras y mineras extranjeras que operan en Malvinas, bajo la bandera inglesa, o sea que esas empresas reconocen la soberanía inglesa, la supuesta soberanía inglesa en las islas. Bueno, con estas empresas los Kirchner hacen negociados, incluso con el Banco Berkeley, de que renegociaba la deuda externa el actual el vicepresidente electo Amado Boudou. Y bueno, estos Kirchner hacen reclamo de soberanía, pero son débiles, hipócritas, mientras que los ingleses extraen el petróleo de Malvinas, mientras los ingleses extienden 350 millas sobre nuestro mar. Bueno, los actos por Malvinas siempre fueron un bochorno para el matrimonio K. En el 2006, Néstor Kirchner catalogó a la recuperación de las islas, ¿no? El 2 de abril, esta Operación Rosario la catalogó como una agresión cobarde, ¿no? Dice, Néstor Kirchner decía que fue una agresión cobarde la Operación Rosario, que un cobarde Giachino, que fue el primer caído. Según Néstor Kirchner, un cobarde, bueno. Pero ¿qué hizo este valiente Néstor Kirchner cuando los veteranos justamente le fueron a pedir explicaciones por lo que la barbaridad que acaba de decir? Bueno, se escondió y no dio la cara. Creo que incluso tuvo que saltar una valla, ¿sabes? Y salió corriendo. Los veteranos lo querían prácticamente linchar. Bueno, en el 2008 Cristina, en pleno conflicto con el campo, no dejó entrar a los veteranos al acto oficial, pero sí dejó entrar a los piqueteros, que horas antes habían insultado a los veteranos, pues son tan ignorantes estos piqueteros, Pérsico, creo que Delia también estaba involucrado, que los veteranos que estaban reclamando en Plaza de Mayo por sus propias cosas, los confundieron con la gente del campo y también los insultaron, los echaron. Así que bueno, esto es lo que hacen estos piqueteros K, que por supuesto jamás se disculparon ante los veteranos. Y como si esto fuera poco, en el 2009 Cristina pasó el 2 de abril en Inglaterra, nada más y nada menos, rindiéndole pleitesía al primer ministro inglés y renegociando la entrada al regreso del país al FMI. Bueno, vale mencionar también que los veteranos de Malvinas sufrieron más de una represión por parte de la policía, por orden directo del Poder Ejecutivo. Y también vale mencionar que los veteranos de Malvinas se le prohibió desfilar en el desfile del Bicentenario, ¿no? Desfilaron todas las colectividades, pero los veteranos se le prohibió entrar. Sin embargo, un grupo de estos logró colarse con una bandera que recordaba a los héroes caídos, a los 649 héroes caídos. Se mostraron su repudio al gobierno, se pararon enfrente del palco oficial donde estaba Aníbal Fernández, Scioli, creo que hay un par más, y bueno, y los insultaron, les mostraron su repudio. Bueno, yo estaba justamente presente, creo que estaba con un par de camaradas también, Ivana, Manuel, ese día, y bueno, fueron los más aplaudidos, los veteranos sin dudas, y a pesar de que los intentos de las vallas que pusieron para que no desfilen, ellos se colaron y desfilaron igual, y bueno, fueron los más aplaudidos por todo el público que estaba viviendo el desfile. Bueno, Eve de Bonafini, la presidenta de la Asociación de Madres Plaza de Mayo y defensora ultranza del gobierno K, desató su odio y su amplia gama de insultos en más de una ocasión hacia los veteranos y hacia los caídos también, a los que dijo que eran unos fachos que tendrían que haber muerto todos. Bueno, esos insultos al día de hoy jamás llegó una disculpa, jamás recibió una condena por parte del gobierno. Incluso Cristina en el último acto en la Plaza de Mayo le dijo a la Madre de Plaza de Mayo que seguía su ejemplo. Bueno, viendo lo que son las Madres de Plaza de Mayo, lo que piensan ellas, que bueno, que odian a los veteranos, que defienden a la FARC, a la ETA, al terrorismo, que defendían a sus queridos guerrilleros, no, que han estafado con sus cheques en blanco, con Jock Lender. Yo creo que bueno, que Cristina no se equivocó y sigue su ejemplo al pie de la letra. Bueno, los políticos que llamen de la oposición tampoco les importa el tema Malvinas. Ricardo Alfonsín sigue el ejemplo del padre. Cobo se reúne con el embajador inglés. Macri, en su calidad de jefe de gobierno, jamás realizó un homenaje a los veteranos, ¿no? Creo que no hubo ningún monumento a los veteranos en la ciudad de Buenos Aires, en la gestión de Macri. Sin embargo, en todas las plazas, en cierta época del año, hay unos candelabros, no sé lo que significan. Pero bueno, Macri evidentemente tiene que quedar bien con sus jefes, ¿no? Y no con los veteranos a los que no respeta, a los que no reconoce su heroísmo. Bueno, Carrió, Pino Solanas, Biner, tampoco hablan nunca de este tema de Malvinas, como si no existiera, ¿no? Hablan de la soberanía, pero no se enteran que hoy día tenemos la soberanía, no tenemos plena soberanía sobre nuestro territorio, ¿no? Porque hasta que las Malvinas no sean argentinas, hasta que nuestra bandera no flamee nuevamente en las Malvinas, no vamos a tener una patria completa, vamos a tener una patria mutilada, ¿no? Nosotros los nacionalistas reivindicamos con orgullo en la gesta del 2 de abril, reconocemos a los veteranos como auténticos héroes. Recordamos a los 649 caídos que están vivos en nuestros corazones, porque la verdadera muerte es el olvido, ¿no? Están vivos estos veteranos y estos caídos en los corazones que aún luchan por una patria libre, una patria justa, una patria soberana. Nosotros de la Pasaponti decimos hoy, como ayer y como siempre, que las Malvinas son argentinas y, bueno, Malvinas volveremos. Como bien decía Gabriel, hay que tener en cuenta que se habla de democracia y en realidad nos están mintiendo. Siempre van a conferencias de la ONU hablando de Malvinas, pero nunca las defienden. Alfonsín fue uno de los principales precursores en contra de las Malvinas. Bueno, se sabe bien que como está la masonería, que está en Inglaterra, está más a favor de los ingleses que de nosotros, ¿no? Sí, Alfonsín como el iniciador de esta falsa democracia desmalvinizadora y después toda la continuación hasta el día de hoy. Que ellos dicen que gracias a Malvinas, a la rendición de Malvinas, a haber perdido la guerra, la batalla, recuperamos la democracia. Es un mito, una mentira atroz. Incluso no faltó quien dijera que le quería construir un monumento a Margaret Thatcher, porque gracias a ella recuperamos la democracia. Ellos dicen, si hubiéramos ganado hubieran sido los militares. Yo digo, que haya sido militares lo que hicieron la guerra fue algo, un gobierno militar fue una cosa accidental, ¿no? Las Malvinas son argentinas, gobierne una democracia militar, un gobierno de facto o elegido por el pueblo. Por tanto, acá es la causa Malvinas, que es irrenunciable, que son por derecho son nuestras, no es que no es un capricho de ningún nacionalista o exaltado, sino que las Malvinas son argentinas y eso hay que mantenerlo y hay que luchar por eso. Esta falsa democracia parece festejar el 14 de junio porque les interesa más haber llegado al poder y desde ahí hacerse ricos, enriquecerse ellos y su familia, que realmente defender nuestra soberanía. Sí, por eso mismo debemos recordar con mucho orgullo a todos los héroes que dieron su vida por la patria, para defender lo nuestro, y a comparación de aquellos que no lo tengan en cuenta. Sí, justamente a ellos se los quiso meter abajo de la alfombra, como se dice, pero nosotros los nacionalistas los reivindicamos, pero con orgullo. Nosotros nos es un orgullo, realmente, los héroes de Malvinas, todos los veteranos, nosotros nos enorgullecemos de esos héroes. Sí, siempre hay que recordar a nuestros héroes, porque ellos dieron todo por nosotros, dieron todo por nuestras tierras, por las tierras que nos usurparon, ¿no? Es mantener la memoria. Un pueblo sin memoria tiende a repetir errores y a no saberse valorar. Así que nuestra posición es muy clara, las fuerzas de la antipatria defienden y reivindican este 14 de junio, esta falsa democracia, esta republiqueta entreguista, corrupta, cipaya. Nosotros de la Pasaponte y del Partido Alternativa Social defendemos a los héroes de Malvinas, defendemos a los héroes que han luchado por nuestra independencia, por nuestra soberanía a lo largo de los años, defendemos nuestra bandera azul y blanca y no vamos a descansar hasta que nuestra bandera azul y blanca brille en lo alto de todo nuestro territorio. tanto en nuestro territorio continental como en Malvinas, y bueno, en esta lucha estamos día a día. Bienvenidos al segundo bloque de La Juventud Despierto. Bueno, ya tenemos algunos mensajes que llegaron, ¿puede ser, Camila? Sí, nos llegó un mensaje de César Alejandro Solari. Dice: camaradas, escuché su programa y me encanta, los felicito. Juventud Nacionalista, reserva moral de nuestra patria. Bueno, muchas gracias a César Alejandro, nos mandó este mensaje. ¿Tenemos algún otro? Sí, también tenemos otro mensaje de Giacomo Suárez de Pilar. Dice: buenas noches, camaradas, excelente desempeño, buen trabajo, los felicito, sigan así. Bueno, también muchas gracias a Giacomo y a toda la gente de Pilar. Y sí, bueno, vamos a ir así, estamos en la lucha por el nacionalismo social argentino. Bueno, llegaron también algunas novedades, entre ellas que ya comenzó una campaña masiva de afiliación del Partido Alternativa Social. Ya se puso en algunas mesas en distintos puntos de la capital. Se repartió la proclama del partido, distintos barrios. Así que bueno, la idea justamente es hacer crecer el movimiento y salir a disputar las calles. Las calles no le pertenecen a la gente del sistema, y el nacionalismo va a salir a disputar el lugar que le pertenece. Bueno, también otra novedad muy importante, que ya está disponible para descargar la hoja de combate de La Juventud Despierta, que es el medio gráfico de La Pasaponti. Muchos compañeros, muchos oyentes nos manifestaron que tenían ganas de obtener la revista, pero estaban en el interior o en el exterior y no podían acceder físicamente. Así que ahora pueden descargarla en PDF desde el blog de La Juventud. Esto es lajuventud-despierta.blogspot.com. Tienen que descargarla y bueno, para que la puedan disfrutar y difundir también, ¿no? Se agradece siempre la difusión de nuestra revista. Bueno, vamos a pasar al tema doctrinario, tema de la actitud de la patria, nada más y nada menos, un concepto tan importante y tan vital, ¿no?, para lo que es el nacionalismo argentino. ¿Nos puedes explicar un poco, Camila, lo que es la patria? La patria es la tierra natal por la que un individuo se siente ligado por vínculos afectivos, culturales, valóricos e históricos. Los seductores se pusieron de pie, dijeron: no conocemos ninguna patria que se llame Argentina. El hogar y la patria los tenemos en todas partes donde nos vaya bien. Cuán pobres, cuán inmensamente pobres son estos seres humanos, aunque se vistan de seda y dispongan de incalculables tesoros. Patria, palabra, tú de dulce sonido hechicero. Nadie te siente tan honda y dichosamente como el argentino. Ningún alma humana vibra tan emotivamente y siente tanto júbilo como la argentina cuando escucha esta palabra. Patria, puede que sea hermoso el mundo, maravilla tras maravilla. Podrá ofrecer leyendas, en el mejor de los casos, pueden solamente fascinar, embaucar los sentidos. Pero el alma argentina siempre vuelve a la patria, por pobre que sea. Para más de uno que con desprecio le volvió la espalda para buscar su dicha en el extranjero, el camino de su alejamiento fue en realidad el camino a la casa. Patria, dio a todo el que creció de ella, un pedazo de ella misma dentro de su sangre. Y por eso nuestro corazón está pegado a ella, por eso la abrazamos con todo nuestro amor, por eso nos es sagrada y nos compromete al empeño de nuestra vida cuando está amenazada. Ella nos sostiene y mantiene. Nos recibe con brazos maternales cuando entramos al descanso y nos acuesta blanda y tibiamente en su seno. No hay nada más grande que morir por la patria, sacrificarse por su integridad para preservarla a los descendientes. Desde los Andes hasta el Atlántico, desde la Puna hasta la Antártida. El nacionalista argentino ama a su patria con todo el fervor de su corazón en los días buenos y más ardientemente aún en los días de penuria. Todo su desprecio, en cambio, pertenece a aquellos cuya patria es el oro y que en la bajeza de su mentalidad ven en todas partes allí su patria donde les va bien. Bueno, una frase que me quedó dando vueltas, lo que acabas de explicar, ¿no?, los seductores, ¿no?, que se pusieron de pie y dijeron: no conocemos ninguna patria que se llame Argentina. El hogar y la patria lo tenemos en todas las partes donde nos vaya bien. Justamente eso es el espíritu de mercaderes que hablábamos en unas ediciones anteriores. Nosotros somos los nacionalistas, estamos en las buenas y en las malas con la patria. La patria es algo como la madre, ¿no?, que uno no la elige, pero que la ama con más que nada, ¿no? Está en las buenas y en las malas. Y esa gente que no tiene patria, una persona que no tiene patria no sabe ni a dónde viene, no sabe ni a dónde va. No tiene identidad. Por eso también hay que tener en cuenta la diferencia entre el verdadero patriotismo, el verdadero nacionalismo, a diferencia del patrioterismo que se sale a exhibir en alguna efeméride específica y después se olvida, y tan hipócritamente como hacen muchos políticos, como también hay ese patrioterismo que surge en los mundiales, en los eventos deportivos, ¿no? Que somos todos, nos ponemos toda la camiseta, somos todos argentinos, pero después termina el mundial o terminamos eliminados y nadie se pone la camiseta, nadie saca la bandera. El patriotismo de verdad es el que está todos los días y que lucha activamente todos los días por la patria. Esa palabra, y como vos expresabas también, ningún alma humana vibra tan emotivamente, ¿no? Cuando escuchamos la palabra patria, a todos los nacionalistas tienen como una magia especial esa palabra. Sí, por eso el amor a la patria no es algo que se puede aprender en la escuela, que nos pueden enseñar, sino es algo que es un pedazo que llevamos dentro de nuestra sangre, que surge de nacimiento, de nuestras raíces. Sí, es algo que tenemos en el alma nacionalista, ¿no? La patria la llevamos en el alma, todo lo que sentimos justamente en nuestra argentinidad. Y hay que entender que la patria no es solamente un pedazo de tierra, sino que también es nuestro pueblo. Hay que tener contenido social, hay que tener conciencia de nuestro pueblo. Es también nuestra tradición, nuestra cultura, nuestra historia, nuestro idioma. Por eso defender la patria es también defender nuestro idioma, defender nuestra tradición, nuestra cultura, a nuestro pueblo. Hay que honrar nuestra historia, honrar a nuestros héroes, nuestros mártires. Y como dice acá, no hay nada más grande que morir por la patria, justamente como hicieron nuestros héroes de Malvinas. Justamente es lo que tendríamos que hacer, morir por la patria, luchar por lo que sería el patriotismo, luchar por nuestro país. Claro, justamente la muerte como acto de servicio, como murió Pasaponti también marchando por defendiendo sus banderas, como murieron los héroes de Malvinas. Sí, pues la patria es un sentimiento, es algo que se lleva muy adentro y que en el momento que tenés que luchar no lo dudás, como hicieron justamente los héroes de Malvinas. También hay que tener en cuenta que la patria, como dice la, como he explicado acá Camila, es de los Andes al Atlántico, de la Puna a la Antártida, es decir, de norte a sur, de este a oeste, en todos los pedazos de la patria, no solamente en Buenos Aires o en un lugar específico, sino toda la patria, incluida también, por supuesto, en esta Antártida Argentina, en nuestras Islas Malvinas. Y bueno, también otra cosa para que me estaba ahora acordando lo que decía Camila, es esos enemigos, ¿no? Cuya patria es el oro. En el código de militancia que tenemos nosotros decimos nuestro amor es para la patria, nuestro odio para nuestros enemigos, ¿no? El odio, el desprecio contra ellos que no tienen patria, que ponen su comodidad antes que su conciencia, su comodidad, su luz, su riqueza antes de la patria, que lucran muchas veces con la patria y que son parte de la antipatria, ¿no? Si bien, como decías vos, esta gente que pone ante todo su comodidad, antes de su conciencia, es justamente lo que no tenemos que hacer nosotros, ¿no? Tenemos que poner nuestra conciencia adelante, nuestro corazón, los días que nosotros salimos, días de lluvia, días de frío, y seguimos en la lucha, seguimos militando, haciendo pintadas, ¿no es cierto, Gabriel? Sí, justamente el esfuerzo militante, quizás nos hubiera sido más cómodo quedarnos en nuestra casa mirando la tele o haciendo cualquier otra cosa, que salir, a veces no es grato salir con el frío, con la lluvia, a hacer pintadas, pegatinas, a repartir volantes, o... Pero bueno, obviamente nosotros ponemos nuestra conciencia nacionalista, nuestra patria, antes que nuestra comodidad. Bueno, de hecho, lo demostramos al hacer este programa todas las semanas, con nuestro esfuerzo, y de esta manera vamos aportando cada uno nuestro granito de arena, ¿para qué? Para el despertar de las conciencias de la juventud, del pueblo, porque uniéndonos todos, armándonos de fuerza, podemos salir adelante, continuar con nuestra lucha día a día para que las cosas cambien y vayan para mejor. Sí, totalmente. Solo el pueblo unido puede salvar a la patria. O sea, la patria salvamos entre todos o no la salva nadie, como decía Seineldin. Justamente hay que defender nuestra patria, yo hablaba recién, y de ahí surge también el famoso lema de campaña Argentina para los argentinos, ¿no? O sea, ahí plantea la prioridad argentina, que no es un planteo xenófobo, sino justamente hablamos de la prioridad argentina y que solo los argentinos es la misión de defender a la patria, de luchar por la patria y de salvarla de estos sistemas que la tiene tan esclavizada la patria. Las herramientas están, el Partido Alternativa Social, Casa Patria, esta misma radio. Acércate a la lucha, acércate con nosotros a luchar por la patria. Bueno, ahora damos una pequeña pausa y enseguida volvemos. Oigo tus risas que son mi alegría, pero sé que nada de esto es cierto. Son deseos de una madre herida, de una madre de egoísmo cautiva, que cambió diversión por vida. Tu hermano no jugará contigo, tu pelo rubio jamás te podré peinar. Tus lloros son mis lloros por no ir llorar. Quisiera sentir tu corazón latir, no, no. Quisiera sentirte dentro de mí, quisiera pedirte. en este mundo que me apague en esta pena. El luto correrá por mis venas, surcando en mi tristeza. Quisiera sentir tu corazón latir. Quisiera sentirte dentro de mí. Quisiera, quisiera pedirte perdón por mi estúpida equivocación. Niño de pelo rubio, que te hablo y no me escuchas, que te siento pero tú te vas, que te quiero pero ya no estás, pero ya no estás. Sumate al nacionalismo social militante, sumate a la Pasaponte, la columna juvenil del Partido Alternativa Social. Visita nuestro blog en lajuventud-despierta.blogspot.com o mandanos un mail a lapasaponte@hotmail.com. Seguí la llama, vos podés ser parte. Bienvenidos al tercer bloque de La Juventud Despierta. Y bueno, acá nuestra compañera Ivana va a preparar un tema para desarrollar un concepto tan importante como es el nacionalismo cultural. Nosotros hablamos de las cuatro banderas, ahora lo va a explicar bien ella, que una de ellas justamente es el nacionalismo cultural. ¿Nos puedes explicar un poquito más, Ivana? El nacionalismo social argentino tiene como pilares fundamentales en su doctrina las banderas de la soberanía política, la independencia económica, la justicia social y el nacionalismo cultural. Y estas banderas se pueden relacionar también con nuestra línea histórica de nuestro movimiento, que son la guía fundamental que nos marca en el camino como movimiento, y en los hechos se traduce con San Martín, conquistando la soberanía política al independizarnos de España, con Juan Manuel de Rosas resistiendo a las potencias del momento, Francia e Inglaterra, y fortaleciendo el mercado interno, haciéndonos económicamente independientes. Y la bandera de la justicia social que le dio Juan Domingo Perón al pueblo argentino. Y el movimiento nacionalista social también levanta la cuarta bandera, que es el nacionalismo cultural. Y es tan fundamental como las anteriores, porque la cultura es lo que forja la identidad de un pueblo, el punto de unión de las connacionales. La cultura es el elemento primordial para la existencia de una nación. Como existen naciones sin estados, también pueden existir estados sin naciones. Por ejemplo, un país puede tener una soberanía política, puede tener independencia económica y hasta justicia social, pero si no tiene un componente cultural que unifique las identidades de las personas de ese país, no va a ser nunca una nación y ni siquiera un pueblo. Las personas de ese país serían simplemente gente sin ningún tipo de identidad, que estarían dominadas bajo la estructura de un Estado. Entonces, la importancia de la identidad cultural es tal que es el componente unificador del pueblo, y su producto es la identidad nacional, que es el pilar fundamental para la supervivencia de un pueblo. Más aún en este mundo globalizado que justamente con el internacionalismo buscan destruir las culturas y las identidades de los pueblos, convirtiéndolos en simples masas fáciles de dominar, ya que carecen cualquier tipo de identidad. Las fortalezas de las naciones residen en los pueblos unificados y con una clara identidad nacional, que marca la línea de quienes son nosotros, y entonces existe ese sentimiento nacional. Podemos darnos cuenta de qué intereses nos benefician a nosotros los argentinos, y subrayo, nosotros los argentinos, y cuáles nos son perjudiciales, así como discernir sobre los intereses extranjeros en nuestro territorio. Por ejemplo, cuando existe la identidad nacional, existimos como pueblo, y como pueblo sabemos qué es lo que nos conviene y qué no. Sabemos qué es lo que nos pertenece y cuáles son nuestros derechos. Por eso es fundamental el nacionalismo cultural, más aún en este sistema globalizador que domina el mundo, que junto a las ideas del internacionalismo marxista, justamente destruir a las identidades de los pueblos, dejando personas sin ningún tipo de identidad fáciles de dominar. En los países sin identidad nacional es fácil imponer gobiernos títeres funcionales al sistema. Es fácil imponer los intereses extranjeros sobre los nacionales. Son fáciles de dominar política, económica y hasta militarmente. Por ejemplo, imagínense en Palestina. Estuvo colonizada por los ingleses y desde el 48 está invadida y ocupada por los sionistas. Pero sin embargo, el pueblo palestino resiste y sigue combatiendo al invasor. Y eso es gracias a la fuerte identidad nacional como pueblo. Si el pueblo palestino hubiese sucumbido a la colonización cultural, como sí lo hizo Occidente, imagínese si el pueblo palestino fuese multicultural por inmigraciones de extranjeros, si estuviese legalizado el aborto y el matrimonio homosexual, si el objetivo de vida de las personas fuese adquirir el último modelo de celular, o la juventud estuviese destruida por las drogas y el alcohol, o si en vez de recordar fechas patrias históricas festejasen los Halloween y los 4 de julio, y los ídolos populares fuesen los Tinelli o Gran Hermano. ¿El pueblo palestino seguiría realmente resistiendo al invasor sionista? ¿O ya hubiese sucumbido y desaparecido como pueblo? Seguramente el pueblo palestino ya se hubiese extinguido como muchos otros que fueron colonizados culturalmente. Los nacionalistas debemos comprender que el nacionalismo cultural es la bandera fundamental que asegura la existencia de nuestro pueblo. Y por eso el nacionalismo social es un movimiento no solamente político, sino también cultural, frente al sistema corrupto y decadente que nos domina. La única opción es el movimiento nacionalista social, con su máximo referente Alejandro Carlos Biondini, con su representación política el Partido Alternativa Social, con sus medios de difusión como Alerta Nacional y esta misma radio, La Juventud Despierta, y su hoja de combate. También Casa Patria con sus eventos culturales y conferencias educativas, y siempre apoyando a artistas musicales y escritores del pensamiento nacional. Frente al sistema debemos crear y formar la comunidad del nacionalismo social, donde cada camarada, organizado desde su puesto de lucha, realice un aporte fundamental a la causa nacional, donde lo único que se promete es luchar, luchar hasta vencer. Excelentes palabras, Ivana. Y es justamente lo que hay que dar, ese combate cultural que hablábamos siempre, porque hoy la cultura está dominada por lo que llaman el progresismo, por ese marxismo cultural, el marxismo, a pesar de haber caído la Unión Soviética, haber fracasado políticamente, un fracaso rotundo, está hoy vivo gracias al marxismo cultural, ¿no? Este progresismo que nos quieren implantar de los grandes, del poder mundial, ¿no? De los grandes poderes mundiales. Por eso nos quieren implantar, por ejemplo, la droga, quieren implantar el matrimonio homosexual, que ya lo han implantado acá en Argentina, el aborto, que hasta ahora está fracasando, gracias a Dios. Pero justamente queda la batalla cultural. La batalla hoy no se da con armas, sino con la cultura. Por eso yo aplaudo todas estas iniciativas de Casa Patria, de la que somos parte, cuando en los cines debate, en los recitales patrióticos, las conferencias. Por eso hay que darle difusión a todos nuestros cantantes folclóricos o de rock también, como puede ser Alma Fuerte, Custom 71, que justamente hacen canciones que hablan reivindicando a nuestros héroes, nuestra identidad, nuestra cultura, definiendo nuestro nacionalismo, ¿no? Justamente. Y hay que mantener la identidad como nación argentina, frente a la globalización, que nos quiere hacer que todo lo mismo, todos somos una masa, que ningún país tiene identidad, ni idioma, ni cultura, ni tradiciones propias. Está bien, podemos admirar el arte, las tradiciones de otros países, no nos vamos a odiar a nadie, pero hay que defender nuestra propia cultura, nuestra propia identidad y mantenerla, que no desaparezca la lucha contra la globalización y contra ese marxismo cultural. Y es muy buena la comparación que vos hacías con Palestina, ¿no? Hay que mirar, Palestina tiene que ser una ventana, un espejo donde tienen que mirarse todas las naciones para no terminar así, porque realmente, por eso la forma de mantener nuestra soberanía, nuestra independencia, es defendiendo lo nuestro. Solo lo podremos lograr con el nacionalismo social, porque levanta la cuarta bandera, que es el nacionalismo cultural, lo cual es lo fundamental para nuestra cultura y forjar de esta manera la identidad de un pueblo, de una nación. Claro, para llevar a cabo este combate cultural, batalla cultural, es indispensable mantener bien alto nuestra cuarta bandera, que es la bandera del nacionalismo cultural, junto a la soberanía política, la independencia económica, la justicia social. Esta nueva etapa superadora de la línea histórica San Martín Rosas Perón, levantamos esta bandera bien alto para llevar a cabo esta batalla contra el sistema, ¿verdad? Contra la sinarquía. Y un pueblo, una nación que no tiene identidad, es un pueblo que no se conoce, no sabe de dónde viene ni a dónde va. Entonces por eso es tan importante mantener la identidad y la cultura. Bueno, tenemos un mensaje que nos dice: hola, los felicito por su labor, un programa mejor que otro. Me encanta la sección de doctrina. A propósito, ¿dónde puedo conseguir la doctrina del partido? Saludos, patriotas. De Julieta Di Santi y de Ramos Mejía. Bueno, un saludo a Julieta y a toda la gente de Ramos Mejía. Bueno, nuestra doctrina la pueden conseguir por internet, por medio de Facebook, el usuario Juventud Nacionalista Darwin Pasaponti, o la Pasaponti, pongan el buscador y va a salir, y ahí están todas las notas doctrinarias. Bueno, y también, por supuesto, los programas, como dije antes, vamos a subirlos a internet para descargar, así pueden escuchar la parte doctrinaria también. Y bueno, justamente esto, vamos a despedirnos de una forma poco habitual. Bueno, era para despedirnos a pedido de uno de nuestros oyentes, que decía que acá, ¿cómo puede ser que una radio nacionalista no pase ningún tango? Y también un poco para lo que hace nuestra identidad y nuestra cultura, que tanto estamos hablando. Vamos a despedirnos con un tango que nos habla un poco de cómo está la situación actual del mundo y del país, ¿no? Bueno, entonces nos despedimos. Hasta la próxima emisión. ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina! En la estufa, triste, amargo y sin garufa, pero eugénico y cortar. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba a gusto 8 kilos de bajar. Hoy la guita anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra 10 de fiambre hoy se morfa hasta el piolín. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la chiva está Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar o a el amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si lo puede arreglar. ¿Qué sucede, mamá mía? Se cayó la estantería o San Pedro abrió el portón.